Comenzó la requete liquidación. Vela hindú importada, 11 colores, 19,90. Chic Parisien, créditos. Comenzó la requete liquidación. Estampados importados, gran variedad, 24,90. Chic Parisien, créditos. Comenzó la requete liquidación. Algodón y poliéster, 18 colores de moda, 19,90. Chic Parisien, créditos.